Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro primer programa de Huellas y Vínculos, un espacio en el cual daremos a conocer los proyectos de vinculación con la sociedad en los que están participando los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Katherine Aulestia y me complace estar junto a ustedes durante esta jornada. Hoy me acompaña en la locución Brian Uge. Adelante, Brian. Buenas tardes, Katherine, y a nuestra querida audiencia. Recuerden que pueden escucharnos todos los martes de 1 a 2 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por nuestra página web www.radiocce.com. Hoy tenemos para ustedes música, entrevista y mucha información. Así es, Brian. Damos inicio a nuestro programa con el primer segmento, Hora de Conversar. Nuestra compañera Erika Guaywa nos trae una interesante entrevista acerca de un proyecto enfocado en los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa, Huellas y Vínculos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Jorge Piedra, docente titular de la Universidad Central del Ecuador y actual coordinador del programa de vinculación para potenciar alternativas de mejoramiento comunitario y social de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Cuenta con un máster universitario en formación internacional especializada del profesorado en la Universidad Complutense de Madrid, además de un título de magíster en desarrollo educativo en la Universidad Central del Ecuador y una licenciatura en química y biología en la Universidad Nacional de Loja. Buenas tardes, licenciado Piedra. ¿Podría darnos una breve introducción sobre lo que trata el programa de barrios del Distrito Metropolitano de Quito? Nosotros comenzamos con el programa Barrios de Quito, inicialmente como un proyecto. Este proyecto se llamó Prácticas Preprofesionales en los Barrios del Distrito Metropolitano de Quito y obedecía en la carrera en la que yo trabajo, que es la carrera de Trabajo Social, a una propuesta ya muy anterior de trabajo de vinculación con los barrios, en lo que se llamaba un proceso casi de adaptación de lo que sería el trabajo de los estudiantes posteriormente en los sectores rurales, que es donde iban a trabajar. Entonces el programa de Barrios de Quito nace como una necesidad de recuperar la memoria histórica del trabajo desarrollado en trabajo social. Y en esta parte entonces lo planteamos como las prácticas preprofesionales. Nosotros comenzamos con la propuesta en octubre del 2017, fuimos un equipo de 3 docentes los que elaboramos la propuesta, estuvo la compañera Liliana Ceballos, el compañero Luis Muisín y Jorge Piedra, los 3 comenzamos con ese trabajo. Y luego de eso, Liliana era la responsable. Al siguiente semestre Liliana estaba desarrollando su proyecto de doctorado y entonces renunció a seguir trabajando por el encargo de horas, y en esa parte entonces me tocó asumí desde el 2018 la coordinación del proyecto. de prácticas preprofesionales en los barrios de Quito. Comenzamos con 5 barrios. Nos ayudó para ese tiempo una fundación del sector de Atucucho, que a las que le tenemos mucha gratitud, que es el Centro de Madres al Servicio de la Infancia, con la cual pudimos hacer trabajo de calle. Se pudo hacer este tipo de trabajo, se hizo trabajo con adulto mayor, se hizo trabajo con los centros de desarrollo infantil, que eran aproximadamente 8 o 10 centros infantiles con los que manejaba el CENSI. Y digamos que nos ayudó de manera importante porque teníamos más o menos un número de 60 estudiantes que debían hacer las prácticas. 5 barrios inicialmente. Luego de eso llegamos a 12 barrios. Y al primer semestre del 2019 habíamos llegado a 16 barrios. Era importante el trabajo que veníamos realizando fundamentalmente en cuanto al levantamiento de la ficha socioeconómica en los sectores y a un trabajo con jóvenes, con adultos, con organización barrial, fortalecimiento de la organización barrial y todo eso. Y entonces, el mes de septiembre, llega una comisión de los barrios del sector El Beaterio hacia el rectorado de la universidad, los atiende el señor rector y queda comprometido el señor rector en ayudarles a hacer el trabajo que requerían ellos. Y era un trabajo fundamentalmente de levantamiento de proyectos en su sector, porque tenían un compromiso con Petroecuador de entrega de algunas obras, pero necesitaban hacer una justificación al respecto de eso. Entonces, ya eran 16 barrios más y habíamos llegado a 32. Con esos 32 barrios seguimos el levantamiento de las encuestas y comenzamos a desarrollar o seguimos desarrollando las actividades que habíamos hecho en cada uno de los sectores. Nos fue bien y cuando nos estaba yendo mejor llegó la pandemia. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque lo más, para algunos, lo más lógico era cerrar el proyecto, por el programa, porque no había posibilidades de relación. ¿Cómo íbamos a ir a los barrios? ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, una serie de cosas más. Y entonces, digamos que trasnochados por el sueño de tener esto como un programa que responda a las necesidades de los barrios, trabajamos para construir la propuesta en la pandemia y en pleno desarrollo de la virtualidad. Nace con una propuesta interdisciplinaria, además que la presentamos y que fue aprobada en Consejo Universitario, en el que debían intervenir algunas facultades. Y en ese camino hemos incorporado, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con el proyecto de educación inclusiva, en el que trabaja educación semipresencial aproximadamente con 80 estudiantes, educación semipresencial, para contribuir al proceso de formación de las madres de familia que trabajan en los centros de desarrollo infantil y las que quieran un poco aprender sobre los elementos del desarrollo inicial del niño, y los elementos del proceso de formación del niño como tal, es decir, en educación parvularia y en educación inicial. Entonces, hemos tenido esto, la verdad es que el radio de crecimiento nuestro implica en estos momentos casi 8 facultades trabajando con nosotros, implica aproximadamente entre 35 y 40 docentes que trabajan con nosotros, por hoy casi 500 estudiantes, y la proyección es que el próximo semestre tendremos, digamos, casi 50 docentes y aproximadamente 1,000 y pico de estudiantes en el trabajo con nosotros. Entonces, digamos que nuestro programa ha ido creciendo de manera sostenida y ha hecho incluso que en ese reconocimiento hayan dos cosas que para nosotros son muy importantes. La una, ayer acabamos de ser reconocidos por la Federación de Barrios de Quito, y por otro lado, ese reconocimiento también recayó en la posibilidad de que, en mi caso, haya sido postulado por el rector de la universidad para consejero de gobierno abierto al Distrito Metropolitano de Quito, del cual vengo ejecutando un accionar desde el mes de febrero de este año. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que tenemos realmente en el trabajo de Barrios de Quito, y ha sido, digamos, parte del compromiso con el que hemos impulsado las cosas. Como nos cuenta, es un proyecto bastante extenso, bastante grande, involucra a muchos estudiantes, profesores y sobre todo también barrios. Entonces, 152 barrios. Sí, muchísimos. Entonces, ¿nos podría decir por qué específicamente se han escogido esos barrios? ¿Hay alguna razón? Bueno, los barrios con los que iniciamos fueron los que nos abrieron las puertas para comenzar con el proyecto. El proyecto inicialmente y luego con el programa. Y luego de eso ellos han ido participando en las actividades llamadas por nosotros. Algunos son parte de la Federación de Barrios de Quito, aproximadamente unos 40 barrios, pero el resto, los 110, son parte de asambleas. Yo estuve antes de la pandemia en una asamblea, en algunas asambleas, en el sector del Beaterio, en el sector de Chillogallo, en el sector de la Ecuatoriana, en el sector de Cocotoc. Y entonces ha sido disposición de la gente querer trabajar con nosotros. Como nos ha comentado, el COVID fue un gran problema, y puesto que el programa de mejoramiento comunitario tiene una metodología de aprendizaje experiencial, debe ser difícil coordinar que los estudiantes obtengan experiencias participativas. ¿Nos puede contar sobre su experiencia en esto? Es que cuando los estudiantes tenían que ir 4 horas diarias, por ejemplo, y pasaban en el sector de la raya, les garantizábamos la casa comunal, los estudiantes iban, las actividades las ayudaban los dirigentes barriales y todo eso. Eso era parte de su experiencia ganada, ¿no es verdad? Uh-huh. ¿Y cómo explicar el elemento experiencial hoy en la pandemia? ¿Y cómo explicarlo en la utilización de la computadora, del programa y de todo ese tipo de cosas? Es que también fue dándoles experiencia a los estudiantes. Sí, aparte de esto, es que ellos tienen comunicación permanente con dirigentes barriales, tienen teléfonos, tienen WhatsApp, tienen Facebook, tenemos el Facebook de Vivamos Sin Corrupción, el Facebook del programa Barrios de Quito, tenemos el Facebook ahí, el Facebook de Huella Juvenil, que creo que en estos días lo pusieron en funcionamiento, entonces tenemos eso, y las formas de comunicarnos, digamos, fueron cambiando, y la interacción con los dirigentes barriales y estos tuvo que ver también con la reunión de Zoom, tuvo que ver con la reunión, e incluso yo trabajé con el caso Chillogallo por Huella Juvenil, con aproximadamente 55 dirigentes barriales, a propósito de explicarles qué era lo que queríamos o qué era lo que pretendíamos, una vez que hicimos un diagnóstico participativo con ellos. Claro, ahora ya no hay cómo hacer el árbol del problema en el pizarrón ni con la gente moviéndose esto, pero tuvimos que utilizar Kahoot, me parece que es Kahoot, para poder ponerle el árbol del problema y que la gente vaya definiendo, es decir, ese tipo de cosas nos ha determinado ir ganando nuevas destrezas en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, y nos ha llevado incluso a tratar otras formas de explicación al respecto de esto. Es decir, yo creo que hemos ido calificando en esos procesos, incluso cuando te toca escribir. Bueno, a pesar de los cambios repentinos a los que nos toca adaptarnos, ha estado haciendo un excelente trabajo. Le agradezco mucho por darme su tiempo, y debido al tiempo del programa, aquí termina mi breve entrevista. De nuevo, muchas gracias, licenciado Piedra. Bueno, Erika, yo te agradezco y les agradezco a todos los que nos están escuchando, porque la verdad es que me gusta hablar de lo que hago, lo siento con pasión, es con la misma pasión con la que trabajamos todos los compañeros que estamos de responsables en este proyecto. Gracias a todos ustedes, y hay que hacer de la universidad una instancia que nos permita relacionarnos con los sectores a los que nosotros nos pertenecemos. venimos del pueblo, nos pertenecemos del pueblo y a ese es al que tenemos que servir. Muchas gracias. Gracias, Erika, por tu reporte. Qué bueno que se realicen estos proyectos en la Universidad Central, dirigidos al mejoramiento comunitario y social en los barrios de nuestra capital. Enseguida damos paso al segmento Día a Día, donde Verónica Sevilla nos compartirá una entrevista realizada a Elizabeth, estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas, y a la docente Susana Valdión, con la cual tendremos un acercamiento al proyecto de vinculación con la sociedad del Patronato San José. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñenos. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta emisión Día a Día. Mi nombre es Verónica Sevilla y hoy hablaremos del proyecto de vinculación con la sociedad en el Patronato San José. Además de conocer de qué trata este proyecto, también hablaremos con una estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas que está participando en el Patronato. Ella nos explicará cuál ha sido su experiencia. Hoy tenemos con nosotros a la docente a cargo del proyecto en el Patronato San José, Susana Valdión, quien es docente titular de la Facultad de Ciencias Psicológicas. La docente nos brindará una breve introducción de lo que significa este proyecto. Bienvenida, docente Susana Valdión. Buenas tardes, Berito. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Sí, bueno, este es un programa que se lo elaboró en el año 2019. Tuvimos un acercamiento con el Patronato Municipal San José. Previo a este encuentro y a firmar un convenio interinstitucional, a través de la vinculación con la sociedad, ya habíamos con los estudiantes participado con los grupos 60 y piquito, que son de la tercera edad. Entonces, con esta población ya venimos haciendo un trabajo aproximadamente ya unos 4 años atrás. Y es esto lo que nos lleva a tener este acercamiento ya institucional, para concluir con una firma de un acuerdo, de un convenio. Bueno, el patronato en realidad tiene varias políticas sociales que son del municipio, pero que se ejecutan y se planifican también a través del patronato municipal. El patronato tiene varios programas, ¿sí? Trabaja con la casa para adultos mayores, trabaja con, en aquel tiempo trabajaba con los guagua huasis, trabaja con violencia, con prevención y atención de violencia, en la casa de la mujer, y también trabaja con la erradicación de trabajo infantil y con también la población adolescente, todo lo que es prevención del consumo de drogas y bueno, también existen algunos otros programas que creo que se me están quedando afuera, pero que en general hay discapacidades, eso también me estoy olvidando. Entonces, como usted verá, el patronato tiene varios programas que atienden a esta población que es de atención prioritaria. Así que esto nos llevó pues a convocar ampliamente a varias facultades que pudieran tener el interés, pero que además la demanda y la necesidad de esta población y a través de la institución, pues se requería esta participación. Entre ellas la Facultad de Medicina, la Facultad de Discapacidades, Psicología, Ciencias Sociales Humanas, Odontología, Comunicación Social, Artes, Pedagogía, Filosofía, bueno, varias facultades. Así que pudimos trabajar en el año 2019 una planificación previa, especialmente del programa. La elaboración del programa, el programa que está listo, concebido, con actividades, con demandas y bueno, con la participación también pensada desde esta articulación con las diferentes carreras. Sin embargo, pues trabajamos un semestre en el 2019 y luego vino la pandemia. Esto es algo que prácticamente nos hizo suspender absolutamente todas las actividades durante el año anterior, y recién hemos retomado en este semestre parcialmente algunas actividades, y específicamente con el adulto mayor. Es un poquito el resumen de cómo inició este convenio de cooperación y un poco hasta donde nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias, docente Susana Baldión, por la breve introducción que nos ha brindado de lo que significa el proyecto de vinculación con la sociedad en el Patronato San José. Ahora hablaremos con la estudiante Lisbeth, quien está trabajando actualmente en el proyecto. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Hola, ¿qué tal, Lisbeth? ¿Cómo te encuentras? Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Gracias por la invitación. Espero ser de mucha ayuda para este proyecto de vinculación y poderte compartir toda mi experiencia. Lisbeth, ¿puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia en este proyecto de vinculación trabajando en el Patronato San José? Bueno, primero quiero mencionar que por la crisis sanitaria y el gran impacto que tuvo aquí en el país, hubo muchas facultades que se desvincularon, como lo mencionó la docente Susana Baldión. Y pues más adelante se intentará volver a llamar a estas facultades para que se vuelva esa normalidad que existía en el 2019. En cuanto a mi experiencia, pienso que fue algo increíble de verdad, porque tanto el aprendizaje que obtuve en diversos ámbitos como en el académico y el práctico, y también por otro lado, esa convivencia con otras personas que de cierto modo te permite ser empático y a su vez tocar esa parte sensible del ser humano, es algo increíble. O sea, de verdad, me encantó esta experiencia. Lisbeth, ¿tú crees que este proyecto como estudiante centralino es de suma importancia para los estudiantes? Pues definitivamente, ya que esta experiencia para los estudiantes es muy importante en su ámbito profesional, además de adquirir experiencias en base a dar una ayuda a los demás, pienso que es un recuerdo invaluable que persevera en uno. Pues hemos trabajado en varios hogares del adulto mayor, y cuando uno se voluntaría con ese fin de ser genuino y de dar esa intención de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, pues surge un sentimiento de satisfacción y un encanto que nutre y enriquece inmediatamente. Pues incluso eso sirve como que para que tus capacidades personales mejoren y afinen una sensibilidad que hace que toda la comunidad pueda salir beneficiada. Es importante recordar a los radioescuchas que hoy nos encontramos con la docente Susana Baldión y la estudiante Lisbeth. Ambas están trabajando en el Patronato San José en el programa del adulto mayor. También pertenecen a la Facultad de Ciencias Psicológicas. Lisbeth, por último, ¿cuál sería tu mensaje para los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que ahora te están escuchando? Bueno, pues para todos los estudiantes de la Universidad Central quiero decirles que somos un equipo. Y es muy importante que en los proyectos de vinculación se ponga el interés debido, ya que los conocimientos que uno adquiere a lo largo de la carrera puede ser un arma muy grande para ayudar en la sociedad. Y el apoyo comunitario es muy importante, ¿sabes? Porque permite superar cualquier dificultad. Además, crea una cultura colaborativa que aprovecha varios talentos y habilidades de las personas. Va creando una conciencia social y promoviendo una solidaridad para poder ayudarnos entre todos. Muchas gracias, Lisbeth, por tu mensaje para los centralinos. La docente Susana Baldión también piensa dar a los estudiantes un importante mensaje. Sí, bueno, el mensaje de participar activamente, docentes, el personal administrativo, incluso, siempre, somos un equipo, ¿no? Parecería que detrás de la docencia no está el personal administrativo, pero en realidad es un engranaje que debe estar completamente coordinado, motivado, articulado para lograr los objetivos. Así que motivo y exhorto a incorporarnos, al menos en estas actividades, con la población, con todas las medidas de bioseguridad para, por un lado, pues lograr este aprendizaje en el estudiante, por lo tanto elevar su competencia, elevar sus habilidades, elevar el dominio en su quehacer. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias por estos mensajes. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso que falta que conozcas mucho más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. A continuación, el segmento Conozcámonos da paso a la narración de mitos, cuentos y leyendas populares que tienen lugar en las diferentes comunidades y ayudan al alcance del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcámonos. Mito el Tintín. Había una vez un grupo de amigas que siempre se reunían a hablar sobre sus vidas a la salida del colegio. Ellas eran Jimena, Lupe y Rosa. En una de esas tantas salidas, Jimena y Rosa notaron extraña a Lupe y le preguntaron por qué llevaba la cara tan larga y con unas ojeras tan marcadas. A lo que Lupe les contestó que había tenido un sueño que nunca terminaba, que sentía que alguien la perseguía y que cuando se levantaba sentía aún su presencia cerca de ella, como si en todo momento la estuvieran vigilando. Jimena, con mucha picardía, le preguntó que si esa persona que se aparecía en su sueño se parecía al profe, y Lupe, enojada, le contestó que no, pero que la noche anterior había podido ver sus ojos y que estaban llenos de sangre y de odio. Pero Jimena seguía escéptica y le dijo que quizá solo tuvo una pesadilla y que ya todo iba a pasar. Rosa se les quedó mirando muy dudosa y les preguntó: chicas, ¿ustedes han escuchado de la historia de un enano que se llama Tintín? A lo que inmediatamente Lupe contestó que ella no creía en eso y que, para ser sincera, ni siquiera sabía si era pequeño o no. Entonces Rosa le empezó a contar que ella sí creía en eso, porque la mamá hace algunos días le había contado la historia del Tintín, que persigue a las mujeres cejonas, velludas y sobre todo aquellas que van a ser quinceañeras. Jimena, muy asustada, regresó de inmediato a ver a Lupe y le preguntó: oye, Lupe, ¿cuántos años vas a cumplir? A lo que Lupe le contestó: sí, efectivamente, voy a cumplir 15 años. Esa noche, Lupe tuvo la misma pesadilla que habitualmente. Ella corría incansable por un bosque lleno de hojas secas. Desesperada por el miedo que la invadía, sentía que la iban a atrapar y empezaba a moverse mucho y a hacer demasiado ruido en su habitación. Pero por momentos el sueño cambiaba y de pronto aparecía en un parque donde veía a unos niños jugar mientras ella estaba sentada en la banqueta del parque, pero seguía sintiendo que algo quería apoderarse de ella. Por fin, Lupe despertó. Estaba completamente empapada de sudor y al abrir sus ojos, ¡pum!, vio de nuevo esa mirada estremecedora que ya había visto antes. Inmediatamente se tapó con las cobijas y gritaba tanto que despertó a sus padres. Su padre corrió con una vela en mano y fue a ver qué pasaba en la habitación de Lupe. Entró y la vio desesperada, tapada con las cobijas, y entre gritos le dijo: ¡carajo! ¿Qué te pasa? ¿Que no dejas dormir? Lupe, entre lágrimas y muy desesperada, le decía: ¡papi! ¡Me están siguiendo! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdame! ¡No me dejes sola! ¡Por favor, ayúdame! El padre, muy enojado, le dijo: ¡ya duerme, carajo! ¡Déjanos descansar! Lupe, muy asustada y temblorosa, se quedó en la esquina de su cama esperando que su mamá llegara. Una vez que la mamá de Lupe la fue a ver, le dijo: mijita, usted ya está muy grande para que ande pegando esos alardidos. Usted sabe que su papá tiene que levantarse temprano todos los días a las 4 de la mañana a trabajar. Y tú gritando como una loca, Lupe. ¿Qué es lo que te pasa? A lo que Lupe le contestó que el papá ni siquiera quiso escucharle lo que ella tenía que decirle. La mamá se le quedó mirando fijamente y le dijo: entonces confía en mí. Dime de una vez qué es lo que te pasa. Lupe empezó a contarle a su mamá que desde hace algún tiempo ella tenía todas las noches la misma pesadilla, pero que esa noche había visto a un hombrecito pequeño con un gorro y que no sabía qué estaba pasando y tampoco sabía qué hacer ni cómo actuar en esa situación. La mamá de Lupe, muy asustada, le preguntó que si era cierto todo lo que le estaba diciendo, y Lupe, desesperada, le dijo que sí. La mamá, muy asustada, le dijo: mijita, a ti te está persiguiendo el duende condenado ese. Mañana mismo nos vamos a buscar al cura. Lupe, llorando, le dijo que ella al día siguiente tenía exámenes, a lo que la mamá le dijo que no importaba, que eso podía esperar, pero que su vida en esos momentos estaba en peligro. Al día siguiente se dirigieron a la iglesia del sector donde vivían. Muy desesperada, la mamá de Lupe golpeó las puertas de la iglesia hasta que el padre saliera y le dijo: padre, padre, el Tintín quiere llevarse a mi hija. El padre, asombrado, se persignó y le dijo: bueno, señora, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Hay que bautizar a la niña lo más pronto posible. Se dirigieron al altar y con agua bendita y acompañado de una oración, el padre bautizó a Lupe. Una vez terminado el sacramento, el padre enfatizó y recomendó mucho a la madre que no se olvidara de hacer el respectivo ritual para que todo funcionara y saliera de la mejor manera. La madre, desesperada, le dijo que no se preocupara, que ella haría todo al pie de la letra. Al anochecer y ya en casa, la madre de Lupe encendió una vela en la mesa de noche de la habitación de Lupe. Hicieron unas oraciones y recostó a Lupe con una especie de rosario que envolvían sus manos. Luego de quedarse dormida, Lupe volvió a tener la misma pesadilla de siempre. Ella corría en un bosque sin fin, siendo perseguida por este pequeño ser. Con la diferencia que esta vez logró atraparla. Lupe se llenó de valor y enfrentó al Tintín. Volvió a tomar el rosario que se le había desprendido de las manos y tomó un recipiente que su mamá le había dejado debajo de su cama. Resulta que el recipiente contenía orina. ¡Sí, orina! Lupe se untó el rostro con ello y encaró al Tintín, ahuyentándolo y haciendo que se desapareciera de inmediato. Esa noche fue la última vez que Lupe tuvo esa pesadilla con este ser. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música. Empecemos con nuestro segmento Rincón Musical, donde les presentaremos canciones de dos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical. Un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar de estos grandes artistas. A continuación, escucharemos la canción Limbo del cantautor y compositor John Gaspar, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Sin duda, una gran pieza musical, espectacular muestra del talento de nuestros compas centralinos. Ahora, con un estilo un poco más romántico, vamos con Pa' mí, del artista Ziploc, también de la Facultad de Comunicación Social. Vamos por un cigarro, espera, quiero tomar tu mano, nena, todavía es temprano, queda tiempo de enamorarnos. Discúlpame, no te quiero asustar, perdona si se notan mis ganas de besarte, esto ya no es normal, si no eres pa' mí no sé qué vaya a pasarme. Cuando tu rostro apareció, mi alma voló directo hacia el infinito. Mami, todo se movió, mi mundo cambió rápidamente su ritmo. Estoy loco por ti, no lo voy a negar. Mi corazón está roto, ayúdame a repararlo. No puedo fallar, si eres exactamente lo que vivía soñando. Ni siquiera sé qué será de mi vida. Sea lo que sea contigo, será entretenido. Dame una señal, la ilusión me va a matar. Hace mucho te estaba buscando, yo sabía que te habían creado pa' mí. Nunca me sentí así, por fin estás aquí. Desde hace mucho te estaba buscando, yo sabía que te habían creado pa' mí. Nunca me sentí así, por fin estás aquí. Chica, eres algodón de azúcar, yo soy el niño que lo quiere tener. Cuéntame de las cosas que te gustan. Si tú sonríes, siento que todo va bien. Es demasiado bueno mirarte caminar. Cuando te veo pasando, no existen los demás. No puedo controlarlo, mi pecho va a explotar. Cada vez que me hablas, no paro de temblar. Esto fue Rincón Musical, espacio dedicado al talento centralino. Esperemos que sigan trayéndonos más música como la que acabamos de escuchar. Muy bien, ahora sí les traemos las noticias. Nuestro reportero, Carlos Doñate, nos presenta información muy importante respecto al proyecto Casona de las Artes La Tola. Comencemos con Actualízate. Bienvenidos a su segmento Actualízate. Un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al segmento Actualízate. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta misión Actualízate. Mi nombre es Carlos Doñate y hoy hablaremos de las noticias y acontecimientos más importantes durante el desarrollo de este proyecto Casona de las Artes La Tola. Primero presentaremos la entrevista a Martín Samuel Tituaña. Después pasaremos a las noticias flash y acontecimientos más relevantes del proyecto. El encargado de este proyecto es Martín Samuel Tituaña, ¿cuál es? Magíster y coordinador del programa Casona de las Artes, La Tola. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos con nosotros a Martín Samuel Tituaña, quien es el creador de este innovador e interesante proyecto de vinculación, aportando con sus conocimientos a la sociedad, con quien hablaremos de la importancia de este proyecto para el barrio y las personas en general. En esta mini entrevista de tres preguntas vamos a saber un poco de Martín y de este proyecto. Martín, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en ese proyecto de vinculación a la sociedad. Bueno, este programa se viene construyendo de un proceso de hace varios años. Empezamos a trabajar en el sector de La Tola en el año 2016-17, haciendo unas pequeñas actividades en la zona de influencia de un inmueble que tiene la Facultad de Artes y que más adelante se convertirá en un centro cultural que enfatizará en los proyectos de vinculación con la sociedad. Como parte de este proceso hemos desarrollado varios proyectos artísticos con estudiantes de la facultad y también con invitados de otras universidades, como la Universidad de Artes de Tokio, que estuvo acá con dos maestrantes en el 2018 desarrollando dos proyectos relacionados con la danza y el performance y la música. Posterior a eso también hemos desarrollado varios talleres de dibujo, de cerámica, de pintura, de xilografía, de serigrafía, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, y han estado dirigidos para el beneficio de la comunidad de la Tola, pero también para el beneficio de la ciudadanía en general. Lo importante de estos proyectos ha sido este enlace que hemos podido desarrollar con los líderes comunitarios, conocer de cerca sus necesidades y a partir de eso plantear determinadas acciones. En el 2019 el proyecto fue elevado a programa, y como característica de los programas es que se involucran varias facultades para cubrir distintas necesidades o problemáticas que tiene el sector. En la actualidad estamos trabajando con la Facultad de Veterinarias, con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Discapacidades y obviamente la Facultad de Artes. Con ellas estamos desarrollando talleres de expresión corporal, canto, guitarra, témpera, dibujo, en el caso de la Facultad de Artes, de cuidado de las mascotas, en el caso de la Facultad de Veterinaria, de prevención de las lesiones deportivas, en el caso de la Facultad de Discapacidades, y talleres que han tratado temas sobre el impacto del COVID en la población y sobre el trabajo infantil, que ha estado a cargo de la Facultad de Psicología. Entonces, desde el 2020 venimos desarrollando paulatinamente este tipo de proyectos en formato online por ahora. Sin embargo, ha sido una de las características y una de las necesidades de la universidad de mantener el contacto con la ciudadanía y desarrollar estos espacios que de alguna manera contribuyen para que la ciudadanía y los estudiantes puedan establecer estos enlaces y se pueda también compartir una parte de los conocimientos que se generan en la academia y los conocimientos que están asentados también en la comunidad. Para los radioescuchas que se están uniendo en este momento, es importante recordar que hoy nos encontramos con Martín Samuel Tituaña, que está a cargo del proyecto de vinculación con la sociedad en el proyecto Casona de las Artes La Tola. ¿De dónde nace el proyecto? ¿Cómo se planteó el tema? Bueno, este programa se viene construyendo de un proceso de hace varios años. Empezamos a trabajar en el sector de La Tola en el año 2016-17, haciendo unas pequeñas actividades en la zona de influencia de un inmueble que tiene la Facultad de Artes y que más adelante se convertirá en un centro cultural que enfatizará en los proyectos de vinculación con la sociedad. Como parte de este proceso hemos desarrollado varios proyectos artísticos con estudiantes de la facultad y también con invitados de otras universidades, como la Universidad de Artes de Tokio, que estuvo acá con dos maestrantes en el 2018 desarrollando dos proyectos relacionados con la danza y el performance y la música. Posterior a eso también hemos desarrollado varios talleres de dibujo, de cerámica, de pintura, de xilografía, de serigrafía, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, y han estado dirigidos para el beneficio de la comunidad de La Tola, pero también para el beneficio de la ciudadanía en general. Lo importante de estos proyectos ha sido este enlace que hemos podido desarrollar con los líderes comunitarios, conocerles. Y por último, Cuéntanos, Martín, ¿cómo fue de inicio y cómo se fue desarrollando el proyecto en todo este tiempo? Expresión corporal, canto, guitarra, témpera, dibujo, en el caso de la Facultad de Artes, de cuidado de las mascotas, en el caso de la Facultad de Veterinaria, de prevención de las lesiones deportivas, en el caso de la Facultad de Discapacidades, y talleres que han tratado temas sobre el impacto del COVID en la población y sobre el trabajo infantil que ha estado a cargo de la Facultad de Psicología. Entonces, desde el 2020 venimos desarrollando paulatinamente este tipo de proyectos en formato online por ahora. Sin embargo, ha sido una de las características y una de las necesidades de la universidad de mantener el contacto con la ciudadanía y desarrollar estos espacios que de alguna manera contribuyen para que la ciudadanía y los estudiantes puedan establecer estos enlaces y se pueda también compartir una parte de los conocimientos que se generan en la academia y los conocimientos que están asentados también en la comunidad. Es importante este tipo de proyectos, no solamente para el equipo de coordinación, sino también para el grupo de profesores tutores, para los estudiantes que desarrollan las capacitaciones, porque ahí hay varios aprendizajes, ¿no? Y uno de los más importantes es ese diálogo que se puede establecer con la comunidad, conocer sus realidades, conocer sus problemáticas, conocer sus aportes y los conocimientos que se están desarrollando a nivel organizativo. Es importante conocer también el desarrollo organizativo del barrio, porque eso contribuye también como conocimiento. Es importante que estos dos conocimientos, el que viene de la academia como el que proviene de la comunidad, se vayan entrecruzando y generen un fortalecimiento de la propia comunidad. Es importante también resaltar el aporte del Comité Promejora San Blas Latola y de su representante Juan Carlos Rojas. También importante el aporte que hace en este año la Liga Deportiva Barrial Latola, cuyo representante es el licenciado Iván Rodríguez, y también el colectivo MINC, con el que hemos venido trabajando desde el inicio de los ciclos de los talleres del programa. Gracias, Martín, por brindarnos de conocimientos y por seguir apoyando el arte en la sociedad y en la comunidad con tus varios talleres que tienes y con todas las personas que te ayudan a hacer este proyecto posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión, Martín. En noticias y acontecimientos más importantes sobre la Casona de las Artes Latola, programa de vinculación a la sociedad, tenemos de que va a abrir un curso de capacitación teórico-práctica sobre las patologías de hombro. Va a ser el martes 24 de agosto del 2021, de 6 a 7. La plataforma es Zoom. El taller de dibujo y pintura en témpera es un taller de dibujo natural en lápiz, carboncillo y barras sanguíneas, así como el de pintura en témpera permitirán un acercamiento a estas técnicas de manera lúdica para jóvenes y adultos mayores entre 12 y 80 años. La Casona cuenta con talleres de danza y expresión corporal. Invitan a explorar procesos de expresivos a través de movimientos creativos, el desarrollo de percepciones sensoriales y la autoconciencia corporal y el desarrollo de lenguajes corporales propios, posibilitando expresiones corporales libres, creativas, integrales, artísticas y colectivas. Son 8 talleres que brindarán educación personalizada a niños, jóvenes y adultos mayores. Un acontecimiento muy importante es que gracias a este programa y de manera conjunta con el barrio Latola y en la ciudad en general, han promovido y han fortalecido los núcleos socioculturales con las acciones que fortalecen los procesos organizativos. niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en la Casona de Artes La Tola han disfrutado al máximo de todos los talleres, disfrutan al máximo, lo hacen, han encontrado en su tiempo de ocio poder fortalecer, poder crecer más, haciendo diferentes talleres en los cuales los beneficia. Gracias por sintonizar el programa Actualízate. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante que en este proyecto se vayan a realizar talleres de dibujo y pintura, así como también de danza y expresión corporal. Sí, definitivamente es un gran aporte al desarrollo integral del ser humano. Lastimosamente, hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer haber estado junto a ustedes. No olviden sintonizar Huellas y Vínculos el próximo martes, pues habrá nueva información sobre el desarrollo de proyectos y actividades que se realizan para servir a nuestra comunidad. Gracias amigos y amigas por habernos acompañado estos 60 minutos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.